se acepta lo complejo que es nuestra situación. Podríamos optar a borrar cada recuerdo de ti, quedarme en silencio y no preguntar. Comienzo a titubear, insisto, me